Ella me ha dedicado tiempo de su tiempo para conocerme. Se ha tomado la molestia de pensar en mí cuando yo estoy ausente. Ella es el mejor camino rumbo a mi alegría. Siempre sabe lo que quiero antes que lo pida. Ella es un severo adulto y es un tierno niño casi al mismo tiempo. Y es mi amante verdadera cuando se da cuenta de cuánto la quiero. Ella tiene la magia de ver por mis ojos y sentir mi alma. Ella es mi otra mitad, la que en la adversidad siempre nos hace falta. Cuando todo va mal, cuando hay adversidad y es negro el panorama, ella puede cambiar todo lo que anda mal solo al decir que me ama. Convertido en reales todas mis quimeras. Piensa en mí primero antes que pensar en ella. Me hace sentir valeroso cuando yo me encuentro frente a la tormenta. Y es mi apoyo principal frente a lo que sea, frente a lo que sea. Ella tiene la magia de ver por mis ojos y sentir mi alma. Ella es mi otra mitad, la que en la adversidad siempre nos hace falta. Cuando todo va mal, cuando